El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde, ya con 7 minutos en este momento, hoy jueves 20 de abril de 2017. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 16, días transcurridos, 110 días del año. Y así va avanzando prácticamente un tercio del año, ya se fue. Y las propuestas que hacen en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, imagínense nada más. Mientras Jorge Gaviño Ambriz, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, dice que no alcanza con lo que se está cobrando por el transporte, por persona, por boleto, que está en 5 pesos en este momento, ¿no? Bueno, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la diputada Aleida Alavés propone que se baje el cobro de lo que están pagando por el transporte de los 5 pesos a 3 pesos. ¿Y por qué? Porque dice que no se ha cumplido con las promesas que se hicieron con el incremento. Vamos a platicar con ella más adelante, le estamos buscando para que nos digan cuáles son las razones y de dónde sacan los números, ¿no? Porque Jorge Gaviño Ambriz dice que por lo menos debería estar costando entre 12 pesos y lo mínimo que podrían cobrar son 8 pesos. Esta propuesta de bajar la tarifa simplemente es un golpazo al jefe de gobierno, ¿no? Por otra parte, vamos a platicar con el senador Daniel Ávila Ruiz con respecto a la reunión que se realizó el día de hoy con el secretario de Gobernación, Osorio Chong. En lo que hacemos los enlaces, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Abogado de Javier Duarte asegura que la integridad de su cliente no está garantizada en el penal de máxima seguridad de Matamoros, en Guatemala. Recibiría hasta 55 años de cárcel de ser encontrado culpable, dice la PGR. México y Estados Unidos trabajarán de manera conjunta para identificar activos que puedan ser asegurados e incautados. Al ex de la República publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Encuentro diplomático en Washington. Desde España, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, condena la violencia en Venezuela en un pronunciamiento conjunto con su homólogo español, Alfonso Dastis. Comando armado asesina al secretario general del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez. Secretario de Hacienda José Antonio Meade asegura que el peso mexicano es bastante competitivo y podría apreciarse en las próximas semanas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos al recorrido en el ámbito federal. Vamos a empezar por el Senado de la República. Ahí está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. En el Senado dicen que hasta nuevo periodo probablemente pudieran tener un periodo extraordinario para nombrar al fiscal anticorrupción. Prisa, no se ve que tengan estos funcionarios públicos, que ya ve usted, la uña la tienen larga, ¿no? Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. El presidente del Senado, Pablo Escudero, consideró que el nombramiento del fiscal anticorrupción debe realizarse en un periodo extraordinario de sesiones que se perfila para mediados de julio próximo. Señaló que la normatividad de la Fiscalía General de la República y las designaciones de los fiscales anticorrupción en general deben resolverse en un intervalo de entre 8 y 9 días. Sugirió el análisis de la apertura de un proceso extraordinario donde las comparecencias no sean ante las comisiones, sino en el Pleno con la participación de los 128 senadores. comentó que la reforma constitucional para eliminar el pase automático del procurador al fiscal general no es un tema prioritario y no lo ve en la agenda de temas pendientes. Quiero comentarte que ante la falta de acuerdos entre el PRI y el PAN en este sentido, el periodo extraordinario se realizaría después de las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, esto es, antes de que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción el 19 de julio, Eduardo. Francisco Montaño, muchísimas gracias por la información y por tus comentarios. Estamos pendientes, Eduardo. Ahí estamos pendientes en el Senado de la República, Francisco Montaño. Vamos a la Cámara de Diputados. El dictamen para desaforar a Tarek Abad, el ex tesorero de Javier Duarte y actual diputado del Partido Revolucionario Institucional, dicen que hay propuesta. La información y los detalles los tiene Diego Rivero. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, informó que el próximo 27 de abril presentará el dictamen de desafuero del ex tesorero de Javier Duarte y actual legislador priista, Tarek Abdalá. Aunque no descartó que pudiera haber un empate al interior de este órgano legislativo, lo que ocasionaría que el tema no alcance a llegar al pleno. Al consultarle si habría tiempo para que se votara en el pleno debido a que el periodo ordinario vence el próximo 30 de abril, respondió que todo va a depender de la votación a la que se llegue al interior de la sección instructora. Antes, los grupos parlamentarios del PAN y PRD acusaron al PRI de querer proteger al diputado federal y ex tesorero de Javier Duarte, Tarek Abdalá, al no querer presentar el dictamen para desaforarlo. Los diputados del PAN, Juan Pablo Piña, y del PRD, Omar Ortega, integrantes de la sección instructora, acusaron al presidente de dicho órgano, Ricardo Ramírez Nieto, de mentir con las fechas para no desahogar este tema antes de que termine el periodo ordinario. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, aseguró que no aceptará presiones y adelantó que el dictamen se tendrá que desahogar en un periodo extraordinario. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y vámonos del ámbito federal a los estados de la República. ¿Qué le parece que empezamos por el Estado de México? Elecciones, ¿cómo van las campañas? Gaby Hernández, nuestra compañera reportera en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico de este espacio, tiene la información. Gaby, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes, te saludo cordialmente a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que pues este día estuvo movido para los candidatos que contiene por la gubernatura en el Estado de México. Comentate que el candidato del PRD, Juan Cepeda, hizo un recorrido por el municipio de Los Reyes La Paz, en donde, bueno, pues ahí les expuso una de sus propuestas, como lo es llevar el metrobús de Los Reyes La Paz hacia Chalco, una propuesta que fue muy bien recibida por los habitantes de ese municipio. Y bueno, de ahí comentate también de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Ella estuvo de nueva cuenta con industriales en la zona de Cuautitlán Izcalli, y bueno, ahí también hizo ya sus propuestas, si es que ella llega a ser la elegida para la gubernatura del Estado de México, que va a apoyar a las empresas y sobre todo para que se brinden mejores empleos a los mexiquenses. Y bueno, por su parte, la morenista Delfina Gómez estuvo en los municipios de Temascaltepec y Rincón del Oro. Bueno, en este sentido, comentarte, Eduardo, que el día de ayer pues estuvo en los municipios de Coacalco, y bueno, contó con la presencia de Andrés Manuel López Obrador, cosa que hoy no sucedió. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues que hoy hubo poco a poco afluencia de gente en sus eventos. ¿Qué ha habido eventos en los que nada más están los que acomodan las sillas, ¿no? Que cuando va sola Delfina no tiene aforo. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Gaby? Tú que andas en cada una de las presentaciones de los candidatos en sus mítines, ¿qué has observado que está sucediendo con Delfina? Mire, Eduardo, es algo muy curioso porque la gente va por querer ver a Andrés Manuel López Obrador, claro, cuando él hace presencia en la campaña con Delfina, porque en sí, pues dicen no conocerla y bueno, lo poco que han escuchado sobre su municipio cuando ella gobernó es que no dio buenos resultados, y más que se ha dado últimamente en las redes sociales lo que ha pasado con sus policías del municipio de Texcoco, la agresión que sufrieron una familia y sobre todo un menor de edad quien recibió golpes por parte de la policía municipal de Texcoco. Y aparte, bueno, de que la acusan, ¿no?, de que ella era la que recibía los 2,5 millones de pesos de Javier Duarte, que estuvo recibiendo mensualmente más de 30 millones de pesos anuales, es lo que dicen que dieron. Pero por la otra parte, Andrés Manuel López Obrador dice que él nunca recibió ni un solo 5. Y la gente allegada a Javier Duarte dice que inclusive tienen videos. Esto es una situación crítica para Delfina, ¿no? Así es, Eduardo, pues aunado a lo que te acababa de comentar, pues sí, se le está poniendo la situación difícil a Delfina, que está cayendo en credibilidad, sobre todo pues por todo lo que ha acontecido. Sí, porque si ella recibió el dinero y no lo recibió López Obrador, ¿dónde quedó?, dirían los defensores de López Obrador, ¿no? Exactamente, Eduardo. Pero pues ya ves, ahora sí que se curan de salud en que son santos y no pasa nada, cuando pues ahí están las evidencias, ¿no?, de que sí ha habido nexos con Javier Duarte, y bueno, cosa que ya se está deslindando Andrés Manuel López Obrador. Bueno, también la tienen pues, un poco complicada, ¿no?, porque se les está cayendo la credibilidad que podían haber tenido tan solo en el Estado de México, Eduardo. Oye, y los candidatos independientes, ya uno, Isidro, ya quedó fuera de la contienda, ¿no? Isidro Pastor. Hay que recordar pues que él hizo su huelga ahí en el a las afueras de las instalaciones del IEM, pues espera que esto sea revocado y pues hay que esperar el término de que él impugnó. Y bueno, él dice que pues fue cuestión de política, ¿no?, cosa de sus adversarios que no lo querían en la contienda, pero pues se siguieron las normas según lo establecido por el IEM. Y bueno, en ese aspecto, pues también la candidata independiente, Teresa Castes, pues está muy muy atenta ya a lo que es a su campaña, y pues está ahora sí que dándole con todo, ¿no?, a todos los candidatos. Y bueno, pues también hay que ver cómo reacciona la gente, porque pues de igual manera dicen no conocerla. Por lo menos Isidro Pastor tenía carrera en lo que en el paso por el Estado de México cuando fue secretario de Movilidad. Y bueno, ahora pues esta mujer, Teresa Castel, pues no tiene mucha figura ni mucha presencia, y mucho menos gente que jale con ella, Eduardo. Claro. Oye, en el caso de Josefina Vázquez Mota, estaba escuchando el día de hoy que está haciendo una propuesta de generar 10,000 empleos mensuales ahí en el Estado de México, y dice que ya tiene la fórmula. ¿Ha dicho de qué manera lo va a hacer o simplemente dice que va a crear los empleos? Pues hasta ahorita nada más lo que acabas de comentar, ha dicho que creará esos empleos, y que bueno, que espera contar pues con todo el sector empresarial. Por eso estas visitas que ha hecho al municipio de Cuautitlán Izcalli, sobre todo a la zona industrial, Eduardo, pues esperemos. Está amarrando cabos con los generadores de empleos, que es la iniciativa privada, ¿no? Así es, Eduardo, pues está bien, ahora sí que bien sumergida en este tema de lo que serán los empleos. En caso de que ella gane, pues habrá que ver si es cierto que cumple con esas expectativas y sobre todo lo que está pues prometiendo, Eduardo. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, Gaby. Le damos seguimiento y te buscamos el día de mañana, ¿te parece? Claro que sí, Eduardo, para mí es un placer. Un saludo a los cumpleañeros, un abrazo, gracias, cuídate. Eduardo. Gabriela Hernández desde el Estado de México con las campañas políticas, pues no se pueden obviar, ¿no? Pero vámonos del Estado de México al sur de la República Mexicana, al Estado de Oaxaca. Ahí en el Estado de Oaxaca está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos reporta desde Oaxaca. Gisela, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Los habitantes de San José la Chigiri, esta comunidad muy cercana a la capital, hacia el Istmo de Tehuantepec, pero muy cerca de Tlacolula, pues ya está tomando medidas mucho más fuertes, porque se quedaron prácticamente toda la noche bloqueando el complejo gubernamental conocido como Ciudad Administrativa, donde se alojan pues una gran parte de las dependencias del gobierno estatal. Y esta protesta que ya lleva pues más de 24 horas, por tercer día consecutivo, tiene que ver con la protesta por la falta de atención. Pues ellos quieren que se liberen los recursos del ramo 28 y el ramo 33, de acuerdo a las leyes, pues es lo que le corresponde a los municipios, entre ellos a este lugar. Además, bueno, pues insisten en que no se les ha dado los recursos suficientes y es por ello que ya salieron pues otra vez a hacer estas protestas. Lo que vale la pena señalar también, Lalo, es que al estar encerrados este complejo gubernamental por las protestas, no hay burócratas y eso implica que no haya trámites. La mayoría de los trabajadores sindicalizados pues son de base y desde hace 3 días dijeron a nosotros no nos encierren. Salieron, de hecho hubo un enfrentamiento con palos, empellones, golpes, para evitar que los dejaran encerrados. Y entonces, bueno, pues ahorita estamos sin burocracia porque están en esta situación. Y por otra parte, pues también ante la sequía y la falta de agua, también pobladores de Jalapa del Márquez, esto hacia el Istmo de Tehuantepec, pues también bloquearon la carretera que está a la altura de su comunidad, así que son parte de las movilizaciones del día de hoy. Híjole. Sigue la situación difícil ahí. Y el gobernador ya se apareció, ya regresó de sus vacaciones de Semana Santa, andaba fuera de México, ¿no? Pues sí, mira, fíjate que estuvo, digo, nos enteramos gracias a su Twitter de que está en varias localidades, estuvo en Estados Unidos, se fue con la CONAGO, que por cierto dejó plantados a los migrantes por allá en California, pero también, bueno, pues ahorita nos informan que está en Teotitlán de Flores Magón, porque como lo hemos comentado en tu espacio, las lluvias que cayeron torrenciales, por una parte seguían algunas zonas, y en esta de Teotitlán, pues la granizada hizo que se ocasionaran pues muchos daños, como lo hemos informado, y este grupo gubernamental, encabezados por el mandatario estatal, se encuentran haciendo gira por esta zona. Bueno, y mientras tanto, la gente de Gabino Cue sigue operando al interior del gobierno de Alejandro Murat, ¿no? ¿Habrá contubernio ahí? ¿Qué es lo que se comenta a nivel de sociedad? Pues mira, fíjate que la gran pregunta que se hacen muchos de los empresarios es ¿dónde está la danza de los millones? Tantos millones que se hablan de cuánto dejaron en deuda, para dónde se fueron y sobre todo cuándo se va no solamente a investigar, sino a recuperar esta reactivación económica, porque apenas en estos días, fíjate cuántos meses ya llevamos del mes, y todavía no se ve la recuperación. Se habla de que a partir de esta semana, algunos de los empresarios que están sumamente endeudados al punto de la quiebra, pues estarían recibiendo los primeros pagos que desde el gobierno de Gabino pues se quedaron pendientes. Así que pues vamos a estar pendientes también de ver qué tanto les están saldando esta deuda millonaria. Y tal vez no se impresiona uno después de Duarte en Veracruz, pero claro, Oaxaca no canta mal la ranchera, Lalo. Sí, mira que sobre todo en el caso de los constructores, ¿no? De las empresas constructoras en el estado de Oaxaca, donde no les han cubierto los pagos y las tienen a la borde de la quiebra, algunos ya en franca retirada. Gisela Ramírez, te agradezco muchísimo la información y sobre todo los comentarios. Gracias, Eduardo, muy buenas tardes. Igualmente. Vámonos al centro de la República Mexicana, la Ciudad de México. Ya comentábamos las cosas que están sucediendo en la Ciudad de México, en el caso, por ejemplo, de lo del metro, ¿no? Que la Asamblea Legislativa, en franca oposición al gobierno, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, está pidiendo que se disminuya el cobro del transporte en el metro. Rubén Labastida, tú tienes la información y los detalles. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, amigos del Punto Crítico? Muy buenas tardes. Efectivamente, Eduardo, fíjate que el día de ayer exactamente Aleida Alavés del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa pidió a través de Aleida Alavés bajar el incremento, o mejor dicho, bajar el precio del transporte colectivo metro. Esto porque apenas se anunció que va a aumentar un peso, tanto otros el microbús, las combis. Ya había dicho Jorge Gaviño Ambriz, ¿no? El director general del sistema de transporte colectivo Metro, que lo que están cobrando pues es simbólico, que realmente el costo de un viaje en el metro anda en sobre los 12, 14 pesos, no da la cifra exacta, pero la propuesta sería que se suba a 8 pesos. Sí. El jefe de gobierno lo contuvo y le dijo, calmado, Gaviño. Pero sí se va a subir, sí va a incrementarse las combis y los microbuses, Eduardo. Ajá, un peso. El transporte público, un peso, ¿no? Ante esto, pues obviamente hizo esta reclamación, dijo que hay muchas irregularidades, presentó documentos, como lo estamos viendo en pantalla, y va a lanzar una campaña en las redes sociales, precisamente para evitar o que la gente recolectar firmas para echar atrás esta propuesta de los 3 pesos. O mejor dicho, de los 5 pesos a 3 pesos. Y mira, en las imágenes también estamos viendo que hoy, el día de hoy, estuvimos en una conferencia de prensa ahora con el grupo parlamentario del PRD, donde obviamente piden Raúl Flores, ahí lo vemos, y también vemos a Elena Segura, quienes están diciendo que es un grave error, es oportunismo político, que no sabe del tema, leída a la vez, y que obviamente pondría en riesgo el sistema de transporte colectivo metro, que es la columna vertebral de la movilidad en la Ciudad de México. No, hombre, entonces está súper calientito este tema. Si llegan a esa situación, yo no sé qué van a hacer ahí, por ejemplo, el director del sistema de transporte colectivo metro y sus funcionarios públicos, ¿qué es lo que van a hacer? Porque ahí estamos enterados de que mandan a arreglar estas máquinas de rayos X que sirven para detectar metales en algunas estaciones del metro. Yo no los he visto, pero me dicen que son detectores de metales para evitar que la gente entre armada. Pero cuando van a hacer las reparaciones, haga de cuenta que le tienen que cambiar, no sé, un plastiquito, y entonces llaman a la empresa para que les cotice todo el kit, ¿no? Entonces llegan, cambian el plastiquito, pero cobran todo el kit y ahí se reparten la lana. Si les bajan de 5 pesos a 3 pesos, ¿qué va a hacer esta pobre gente, estos funcionarios públicos del sistema de transporte colectivo metro? ¿A qué se van a dedicar? ¿De qué van a vivir? ¿Los van a dejar sin dinero, no? Pues las cosas van a estar muy graves, ¿no? Fíjate que ahora va a estar la campaña, la vamos a ver muy fuerte. Mira, ahí estamos viendo en pantalla cómo dice que lo justo, dice el PRD, es que se cobrara 15 pesos por viajar en el metro. Que eso sería loco. 15 pesos, así lo dijeron. Justo, dice el PRD. El PRD es lo que dice. Y ya Leira, estamos. Leira, ¿qué es lo que dice? Que 3 pesos. ¿Que 3 pesos? Hay una diferencia de 12 pesos. Increíble. ¿Quién se está quedando con esa lana? Pues, no nos vayan a salir como Javier Duarte, ¿no? Mira, ahí estamos viendo 15 de que pesos. Dice que el subsidio que de 15 él no, pesos. Él no agarró la lana que. 13 pesos, ¿no? Se la llevaron otras personas. Bueno. Oye, lo importante es que va a haber una campaña, los que quieran sumarse en las redes sociales, obviamente. ¿Qué es lo que están proponiendo en esa campaña? Lo que están proponiendo es que la gente diga de qué se queja, cuáles son las fallas, que firme, que recolectar firmas, y esto además lo van a estar llevando ante las autoridades competentes, van a llevar estos documentos como lo acostumbra hacer Morena. Dicen también ahí algunos grupos que están incitando, exhortando a que se brinquen el torniquete y que no paguen, ¿no? Pues tú sabes que conoces esa campaña, pues me salto, ¿no? El hashtag pues me salto. ¿Y esto quién lo está proponiendo? ¿Morena? No, estos son grupos ajenos, es gente que está también en desacuerdo, que toda la vida ha estado en desacuerdo, obviamente, del aumento de la campaña. Y los vemos constantemente en el Metro Hidalgo, desde hace mucho tiempo están allá. Los inconformes con la corrupción. En Hidalgo, en Bellas Artes, ahí dicen que puede la gente pasar, abren los torniquetes, abren las puertas, y pues la gente, digamos que se aprovecha el instante. Sin embargo, han estado en campaña permanente estos grupos civiles. ¿Qué es? ¿Pues me lo brinco o pues me lo salto? Pos me salto. Así pos es como, me salto, bueno. Pos me salto, ¿cómo ves? Mire, lo mejor es que usted pague lo que tiene que pagar. Si ocupa el servicio, pague sus 5 pesitos, aunque duela. Es mejor que uno cumpla con la norma y con la ley. Y eso sí, exigir que esos funcionarios públicos que tienen la uña muy larga, pues que sean detectados, ¿no? Y que se cobre lo justo. Si lo justo son 3 pesos, a 3 pesos. Y si son 12 o 15, pues apechugarle, ¿no? No queda de otra. Nos va a tocar trabajar horas extras sin paga extra para poder mantener este tren de vida que en la República Mexicana, bueno, nos hacen trabajar como negros para ver si vivimos como mulatos. Nada más ahí se la dejo. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, fíjate que quisiéramos despejar dudas. Porque ayer yo platicaba con Tere Paredes, que tú la conoces muy bien, y me decía que el hecho de que a una persona la detengan en otro país, pues obviamente no le otorga ningún privilegio extra que los que tenemos, los simples mortales, que cuando llegamos a transgredir la ley, pues nos detienen en territorio mexicano y nos fincan todos los delitos que se puedan. Yo estuve revisando la parte de la ley de extradición, y el espíritu de la ley es que para poder extraditar a un presunto delincuente, el Estado que solicita la presentación ante la autoridad de ese país deberá de manera contundente comprobar los delitos que se le imputan. Y una vez que es comprobado esto, se puede extraditar con la autorización del gobierno que detuvo al presunto delincuente al país que lo requiere, pero solo podrá ser juzgado por los delitos que se le imputan. Eso fue lo que leí y lo que entendí. En el caso de Javier Duarte, le preguntaba a Tere Paredes que si no consideraba ella que es una estrategia de la defensa de los abogados defensores de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para que ajustar los tiempos y solo por los delitos que se le puedan imputar sea juzgado aquí en México y que sean compatibles con la legislación guatemalteca. Y eso le daría mayor oportunidad de defensa, y aquellos delitos por los cuales no se le imputen, pues obviamente no se le va a poder hacer nada, como podría ser el caso de la complicidad de la esposa de Javier Duarte, o de los papás de ella, o los familiares que al parecer están involucrados, que es lo que se dice, pero que legalmente no se ha podido comprobar. Una vez que he puesto todo esto en contexto, pregunto tu docta opinión, Arturo Belmont, con respecto a esto. ¿Sí realmente tiene privilegios Javier Duarte o no? Perdón. ¿Sí realmente tiene privilegios Javier Duarte o no? No. Mira, yo creo que, Eduardo, hay que entender esto para que lo entendamos nosotros, como tú bien lo mencionas, los mortales. El analizar una situación jurídica con gente que sabe del derecho, pues es un poquito más técnico. Yo creo que para que el público y nosotros, como bien lo mencionas y lo reitero, los mortales y el ciudadano, los que andamos a pie, ¿cómo lo tenemos que entender? Simplemente es, hay un Estado de Derecho en Guatemala y se está llevando un procedimiento simple y sencillamente para que Duarte se extradite. En la mesa, he estado en otras mesas de discusión, y había un tema de que pues nada más se le tenía que deportar al señor. ¿Por qué? Porque él entró a Guatemala con documentación falsa. Si a ti te toman en Estados Unidos, en otro país, con documentación falsa, lo primero que te van a hacer es deportar. Y ya la Procuraduría aquí te tendrá que hacer una indagatoria por el hecho de traer y portar documento falso. No sabemos si es el que falsifica o nada más es la aportación. Entonces hablaba que nada más se requería una deportación. Obvio, por la trascendencia y porque ya hay una investigación dentro de la Procuraduría, es por eso que él tiene que extraditarse. Esto, cualquier abogado, cuando defendemos a nuestros indiciados, a nuestros presuntos responsables, siempre vamos a tener ese cuidado. ¿Sabes qué? Preferiblemente que no hable. ¿Por qué? Porque jurídicamente tenemos que sabérselo decir al juez. En este caso, el señor tiene el derecho de poderse reservar, y mucho más ahorita que todavía no se recibe la solicitud de extradición por parte del gobierno de Guatemala. Todavía no le llega. Algo que mencionas y bien importante, Eduardo, es que todas las pruebas, como venga ya la solicitud de extradición, con la averiguación y con las indagatorias que la Procuraduría y nuestras instituciones de justicia lo han armado, es muy importante que vayan bien sustentadas, bien formuladas estas pruebas. Ya que si no están bien formuladas, nos va a pasar como tú ya lo sabes y todo el auditorio lo sabe, en todos y otros asuntos más. No, es que no se hizo bien la averiguación, no se hicieron bien. Como el caso de Espinosa Villarreal, ¿no? Que lo detuvieron en Guatemala, fue el mismo proceso y la Procuraduría a la hora que lo tuvo en México no había integrado correctamente las averiguaciones, no había fundamentado los delitos y tuvieron que dejarlo libre, ¿no? Exacto, estamos hablando, Eduardo, que dentro de las instituciones, pues quien están armando es eso, es gente experimentada, está sustentada con peritos, en este caso financieros, no hay algún motivo por el cual no se pueda llevar a cabo muy bien, certera, transparente, jurídicamente, que se integre perfectamente y que se vaya conforme al derecho, que tenga todo el peso de nuestra norma, de nuestra ley, de todo lo que le tiene que caber a esto. ¿Por qué? Porque está hecho por profesionales, sí, pero se supone, esperemos si no, que sea como en otros asuntos, que se nos cae, ¿por qué? Porque en esa fue quien fue formado, bueno, pues entonces quién lo hizo, ¿no? Okay. Arturo Belmont, ¿tú no lo ves como una estrategia de los abogados de Javier Duarte el que le hayan sugerido que lo detuvieran en un país diferente al de México, por ejemplo Guatemala, para que en el caso de las acusaciones tuvieran que ir bien sustentadas y de alguna manera tuvieran un adelanto o una, ¿cómo se le llama cuando los boxeadores hacen un calentamiento de sombra o un combate de sombra, un previo antes de enfrentar la realidad en México? Yo creo que toda, fíjate, te lo voy a poner así, en una metáfora para que la tengamos todos. Yo creo que toda conducta, todo movimiento dentro de cualquier asunto penal, los abogados estamos atrás tratando de hacer una estrategia. Sí puede ser una estrategia donde el derecho, así se lo pone, tiene ese derecho, no es un privilegio, tiene ese derecho, y la estrategia yo creo que es hecha desde antes. El señor sabía todo lo que estaba haciendo desde antes, y tan es así que en la última entrevista que tuvo por esta televisora, a los dos días se fuga, ¿no? Entonces, yo creo que como mexicanos nada más, como gente pensante, como estudiantes, como pueblo, yo lo he solicitado al Estado, a las instituciones, que ya no somos su burla. Tenemos, es decir, cualquier niño se da cuenta de la burla de una institución, es como si no hubiera hecho bien su tarea, ¿sí? Dejémonos de estar disque ocupando puestos políticos como este señor. Necesitamos ya una identidad de mexicanos, un compromiso con el país. Le hemos estado haciendo mucho daño. Tenemos 500 años, nos los han saqueado extranjeros, los mismos y los de adentro. ¿A dónde? O así, como dice el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, creo que ya es momento en que hagamos las cosas serias, contundentes, conforme a derecho. Está la gente profesional, es una institución muy seria, la Procuraduría General de la República, la que debe de ser. Yo tengo mucha fe. Y hasta ahorita, como le comentaba a otra persona, pues ahorita simplemente estamos viendo, todavía estamos especulando. En cuanto esté la solicitud de extradición, pues vamos a ver cómo fue formulado el documento por parte de nuestras instituciones. Y es donde vamos a ver realmente cuál fue el trabajo que se hizo. Esto, pues también se inicia con una denuncia del gobernador Yunes. Pues mira, yo creo que terminaríamos esta conversación, esta entrevista con las palabras de Alejandro Martí, ¿no? Si no pueden, que renuncien, porque ha sido de tal magnitud el insulto y la grosería que ha hecho el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en contra de los ciudadanos, no solo de quienes habitan Veracruz, sino toda la República Mexicana, que no es posible que no vayan a hacer bien su trabajo. Ojalá que hagan bien el trabajo y si no, que renuncien de plano, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo Belmont? Yo también diría eso, porque estamos hablando de que alguien que hace eso no es un mexicano y alguien que lo ayuda, pues tampoco. ¿Sí? Estamos para que ya crezcamos como país y que verdaderamente nuestras instituciones respondan a México, al pueblo, a los niños, a todos, a todo el pueblo en general. Bueno, y privilegiando siempre la presunción de inocencia, eso sí, no podemos pedir que no se haga porque eso nos involucra a todos los mexicanos, ¿no? Si no presumen la inocencia de uno, pues no van a presumir la inocencia de todos. Y aquí en la República Mexicana creo que debemos considerarnos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. ¿No es así, licenciado? Así es, señor. Agradezco infinitamente tu análisis, sobre todo tu opinión docta, licenciado Arturo Belmont. Eduardo, un saludo y me despido con el gusto de volver a escucharte por esta línea. Oye, antes de despedirte, ¿cómo va esto de la universidad que ya abrieron, que ya está funcionando tu universidad, no? Estás como rector en la universidad, ¿no? Sí, es una licenciatura en Derecho, ya del Colegio de Profesionales en Derecho. Ajá. En breve, ya la Secretaría de Educación Pública está en breve, damos el reboe, estamos en lo último, y pues, si nos das oportunidad, estaremos anunciando, es un programa espectacular, único a nivel nacional, para poder formar a esos litigantes. Oye, pues será un privilegio si me das la oportunidad de ir a impartir cátedra ahí de lo que me indiques, ¿eh? Será un honor tener una personalidad como usted en nuestra institución, ya que eso es lo que estamos buscando, gente realmente comprometida con México, queriendo hacer algo por México, porque creo que ya es momento de que cambiemos esta mentalidad. No, y además lo que están haciendo ustedes en interés de la sociedad es loable. A mí me gustaría participar y apoyarte con un granito de arena. Esa institución es tuya y es de todos los que quieran participar en cuestión lo principal va a ser formar este abogado. Oye, pues ya échate el comercial, ¿no? Aquellos que estén interesados en cursar la licenciatura o tomar diplomados o especialidades. Mira, si me permites un comercial, el próximo sábado tenemos un curso para todos los estudiantes de Derecho que deseen entrevistarse y empezar a trabajar en el mundo jurídico, como podrían ser productivos en un despacho. Entonces vamos a enseñar las actividades básicas para que no lleguen a decirles que les van a pagar 100 pesos o nada. No, que realmente reciban un salario digno. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar cómo pueden ser productivos, cómo pueden ser necesarios en un despacho. Ya este mismo sábado. Este sábado. ¿En dónde, Arturo Belmont? ¿En dónde están? Ah, en Xola 1910, cuarto piso. Pues, mira, como la Constitución, ¿no? La Constitución que inicia en 1910, ¿no? Xola 1910, cuarto piso. A las 10 de la mañana iniciamos, hasta las 2 de la tarde, 4 sábados de 4 horas. Avenida Xola, donde estaba esta torre de Mexicana, ¿no? No, de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Ah, enfrente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 1910, acuérdese de cuando inicia la Revolución Mexicana, ¿no? Que realmente inicia desde 1900, pero concluye en el 1911, así que en 1910, que dicen que inició la Revolución Mexicana, ahí está ubicado esta universidad presidida por el licenciado Arturo Belmont. Oye, y capacitación para aquellas personas o aquellos abogados que quieran participar en este nuevo sistema penal acusatorio. Sí, tenemos cursos del sistema penal acusatorio, exactamente, ya va a haber maestría, tenemos ya la maestría, pueden pedir informes en el 63-63-3179. Oye, ¿y tienen salas de qué son? ¿De jurados y jueces? ¿Cómo se le llama a esas salas nuevas? Sí, tenemos la sala oral más grande de México, donde está pueden estar sentados 100 personas observando la audiencia práctica, que ajá, es lo que estamos haciendo, capacitando abogados, capacitando a ministerios. O sea que sí lo hacen oral. No te escucho bien. O sea que sí lo hacen oral. Sí, si lo hacemos oral, es el chiste de practicar, la capacitación tiene que ser constante, porque pues también no estamos acostumbrados a este tipo de una gran mayoría de abogados. Pues ya se irán acostumbrando a hacerlo oral, ¿no? Sí, exactamente, yo creo que ya estamos, ya todo el sistema agarró el caminito, ya nada más nos falta reforzarlo, y talen los errores, porque también tiene fallitas. Y yo creo que si participamos ambos, entre legisladores, jueces y todos los operadores del sistema judicial, se puede hacer todavía mejor. Pues muy bien, Arturo Belmont, rector de esta universidad, licenciado en Derecho, máster en Derecho y obviamente un buen amigo. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Eduardo, un abrazo y mucha salud y mucha suerte. Gracias. Pues ahí está el punto de vista de Arturo Belmont. Coincide con Tere Paredes. Mire, yo que pensé que me iban a decir, no, es una estrategia de los abogados para poder deslindar responsabilidad. Y no, me dicen que lo primero que se debe presumir en el Estado de Derecho es la inocencia de las personas, por muy culpables que parezcan. La autoridad es la que está obligada a investigar y a demostrar la culpabilidad del inculpado. Una vez teniendo esos elementos, que se le aplique todo el rigor de la ley. Pero lo primero es lo primero, hay que respetar los derechos del presunto inocente, no del presunto culpable. Soy Eduardo Ramos Fuster y nos vamos a las breves delegacionales. Breves delegacionales. Durante el primer trimestre de este 2017, la delegación Iztapalapa pasó a ser la más peligrosa de la Ciudad de México al aumentar la incidencia de 75 a 82 delitos al día, con un total de 7.396 averiguaciones levantadas ante la Procuraduría General de Justicia. Así lo informó la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta. El segundo lugar fue ocupado por la delegación Cuauhtémoc con 7.211 delitos, seguido de la delegación Gustavo Amadero con 1.566 infracciones a la ley. Especialistas en movilidad avalaron la habilitación de una ciclovía en la calle Independencia del Centro Histórico de la Ciudad de México, que autoridades de la delegación Cuauhtémoc iniciaron a trazar en marzo pasado, en el contexto del Foro Mundial de la Bicicleta que se lleva a cabo en estos días en la capital del país. Un grupo de urbanistas, arquitectos y promotores de este medio de transporte realizaron un ejercicio en el que determinaron que, en un día normal, circulan por la calle 7.000 automóviles, 1.000 bicicletas y 24.000 peatones. Con el fin de continuar la ampliación de la línea 12 del metro de Mixcoac a Observatorio y darle celeridad a la obra, se inició la construcción de una tercera lumbrera en el cruce de las calles Poniente 83 y Sur 122, Colonia Kobe, en la delegación Álvaro Obregón. La estructura vertical tiene 10 metros de diámetro con una profundidad de 38 metros y permitirá la entrada y salida de material y equipo para construir parte del túnel de 4.6 kilómetros que contempla el proyecto. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. 5 de la tarde ya con 53 minutos. Mire, déjeme decirle, no toda la información que damos en este espacio, pues es así de información que lesione, lastime, lacere, como la de Javier Duarte, el incremento del precio en el transporte público, que si nos subieron las gasolinas, que si baja el valor del barril de petróleo. Bueno, no todo es malo, ¿eh? Hay días de fiesta, ¿y cómo enfiestarnos? Mire, nada más en Nogales, Sonora, van a tener el Festival del Tequila. ¿A usted le gusta el tequila? Es mexicano, ¿eh? Y dicen algunos que le pega, pero duro a la gente. Vamos a platicar, ya tenemos en la línea, afortunadamente. Ya está el licenciado David Cuauhtémoc Galindo Delgado. Él es presidente municipal de Nogales, Sonora, precisamente. Señor presidente, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias por darnos el espacio para comunicarnos con el auditorio de Punto Crítico. Y un gusto saludarte, Eduardo. Oye, agradeciéndote porque el dar una noticia buena, alegre y de fiesta, muy pocas veces ya podría decirse que eso es noticia, ¿eh? Oh, muchas gracias. La verdad es que, pues más que en el tema de ser la puerta de México, somos la frontera más importante de Sonora, obviamente, pues por donde acceden muchos de los turistas norteamericanos que visitan México, y tener la oportunidad de compartir parte de nuestra cultura, parte de nuestros sabores, nuestras tradiciones, pues debe ser una responsabilidad importante. Y en ese sentido, es que desarrollamos el Tequila Fest, o el Festival del Tequila, en su edición número 7, 7 años haciéndolo aquí en Nogales. Y bueno, la verdad que pues no solo es degustar los diferentes marcas y tipos de tequila, sino también conocer el proceso de elaboración del mismo, y no solo el tequila, porque también incorporamos el Bacanora, una bebida similar que se produce en el estado de Sonora, única de la entidad, y que también se puede conocer el proceso y se puede gustar. Así que pues es toda una fiesta donde conocen los sabores del tequila, la manera de producirlo, el Bacanora, pero también tiene la oportunidad de gustar platillos típicos sonorenses y platillos típicos de nuestro país, además de acompañarnos de la actividad musical que tenemos y folclórica durante el evento. Oye, yo recuerdo que el año pasado, por esas fechas, hicieron un festival igual del tequila, y ya nos habías comentado. ¿Qué tal les fue el año pasado y qué es lo que esperan este año? Mira, nos fue muy bien, la verdad que muy agradecido con todos los visitantes. En los 2 días que dura el festival tuvimos 12,000 asistentes, lo más elevado que se había tenido habían sido 3,500 visitantes, y dar un brinco a 12,000, la verdad que es un dato bastante importante. Y compartirte también que este año, además de buscar la mejora para en la calidad de los espectáculos que se tienen, también hemos hecho un esfuerzo importante por incrementar el diferente producto que se tiene. El año pasado tuvimos 15 casas tequileras y en esta ocasión vamos a tener 34 casas tequileras que traen para demostrar y para que se puedan degustar 120 marcas de tequilas diferentes. Y a eso le agregamos también el Bacanora en sus diferentes estilos, pues obviamente se vuelve un evento pues con bastante atractivo, con bastante diversidad. Y ya quien hace la degustación y alguno lo toma como su favorito, puede adquirir la botella para llevarla a su casa. Oye, ¿y va a haber algún set con esos 34 diferentes productos que hacen las casas tequileras para que se pueda degustar? Vamos a poner, si a mí me gustaría comprar un set con los productos de cada casa tequilera y poderlos degustar, ¿van a tener ustedes o van a tener estas embotelladoras ese tipo de producto a la disposición? Así es, mira, tú la mecánica como funciona es adquieres una pulsera para la degustación con un costo de 50 pesos y tienes derecho pues a probar las diferentes marcas de las distintas casas de las casas tequileras, que son 120 marcas, y ya si alguna en específico te agradó y la quieres llevar, tú puedes comprar ahí mismo a la casa tequilera la botella o el paquete que tengan a precio directo de donde lo elaboran, es decir, sin costos intermediarios, por lo que obviamente es un precio más bajo de que lo puedes encontrar en cualquier tienda de autoservicio, cualquier licorería, expendio, ahí puedes encontrar un precio obviamente mucho más accesible. Oye, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, presidente municipal de Nogales, Sonora, ¿esto no les causa en un momento determinado problema de que lleguen, compren su pulserita y salgan bien enjarrados? No, mira, realmente las muestras que se dan pues son pequeñas, no son cantidades que puedan generar un problema de ese tipo. Y además, la pulsera también tiene determinado número de pruebas, es decir, quien compra la pulsera tiene un límite de degustaciones y hay cierto control. Pero además compartiste que la gente que nos visita pues es gente moderada, es gente que se divierte en familia, porque van familias con niños en brazos, niños en carriola, van grupos de jóvenes, de amigos, vienen grupos de turistas. Realmente todos se divierten con mucha tranquilidad, con mucha seguridad. Tener cerca de 12,000 personas sin ningún incidente, sin ningún conflicto, pues habla también de la responsabilidad de la gente que nos visita. Y este año vamos a hacer el mismo esfuerzo porque el ambiente sea familiar, porque por supuesto puedan conocer los sabores de México, puedan disfrutar de los sonidos de nuestro país a través de la música y también puedan disfrutar de los platillos típicos de nuestro estado y nuestro país, pero en un ambiente tranquilo, tal y como fue el año pasado. Igual le damos la instrucción al personal de seguridad pública que únicamente estén para orientar, para cuidar que quienes salgan del evento pues vayan en manos de alguna persona que no esté bajo la influencia del alcohol, pero nunca para molestar o sacar ventaja también luego la autoridad de que pueda haber acudido a divertirse al evento. Bien, pues vamos a estar al pendiente, si nos los permites, presidente municipal de Nogales, Sonora, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, y le vamos a dar seguimiento a esto que va a ser el día 21 y 22 de abril. Así es, 21 y 22 de abril, el día 21 inauguramos a partir de las 5 de la tarde, termina a la 1 de la mañana, y el día 22 inicia a las 10 de la mañana y termina a la 1. Tenemos marimba, tenemos mariachi, tenemos la banda de la ciudad, tenemos algunos grupos reconocidos a nivel estatal, bailes folclóricos, grupo de jazz que viene de Estados Unidos, algunas dinámicas, talentos locales, en fin, toda una actividad que va a mantener pues a la gente que asiste de manera entretenida, de manera tranquila, de manera segura y sobre todo dando la oportunidad a un municipio que es puerta de entrada a nuestro país de compartir también con el turismo lo que tiene México que ofrecer. Pues bien, te diría que estamos ahí a un vuelo de rana, ¿no? De aquí, del centro de la República Mexicana, o de Yucatán, o Chiapas. Hay vuelos directos de la Ciudad de México a Nogales, Sonora. Así que, si quiere usted ir a la fiesta del tequila, aprovéchelo. El fin de semana se va, disfruta ahí en Nogales, y el 21 y 22... a enfiestarse. Muchísimas gracias, señor presidente. Te agradezco mucho. Espera a su amigo Temo Galindo, presidente municipal de Nogales. Hasta allá, un saludo y un abrazo a Nogales, Sonora. Y vámonos con el tema de turismo, ya que estábamos entrándole al tema. Mire, ya tengo en la línea y agradezco mucho al senador Daniel Ávila Ruiz. Él es senador por el estado de Yucatán y es presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión y secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, así como también secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico. Señor senador, muy buenas tardes. Agradezco el que nos tome la llamada. Don Eduardo Ramos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio en tu programa, El Punto Crítico, a tus órdenes. Igualmente, muy buenas tardes, senador. Oye, preguntándote, ¿cómo les fue con esa reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, con Enrique de la Madrid Cordero? Quiero comentarte, Eduardo, que Enrique de la Madrid Cordero estuvo precisamente el día de ayer en el Senado de la República, en la Comisión de Turismo, con todos los integrantes de la Comisión, y pues prácticamente, en pocas palabras, te voy a comentar que de todos los indicadores que nos dio Enrique de la Madrid del turismo de 2012 a la fecha 2016, al cierre de 2016, todos los indicadores van a la alza. ¿Pero qué consideras tú, señor senador? ¿Son números alegres o es la realidad, la neta? Yo creo que son números muy, muy alegres. Sí está yendo bien el turismo a nivel nacional, pero yo creo que le puso mucha salsa a sus tacos. Por ponerte un ejemplo, en el caso de turistas internacionales, en 2012 hubieron 23.4 millones de turistas internacionales y en 2016 subió a 35 millones, 11 millones adicionales de 2012 a 2016. Prácticamente un 50%, ¿no? Así es, prácticamente. En las divisas turísticas, en 2012 fueron 12.7 millones y en 2016 19.6 millones, o sea, 7 millones adicionales. Y nos comentaba inclusive el secretario Enrique de la Madrid, el turismo es hoy por hoy la tercera fuente neta de divisas más importante de México. Mira nada más. Oye, oí el comentario de que ya nos ubican en el octavo lugar de preferencias turísticas a nivel mundial, ¿eso es cierto? Así es, eso es lo que Nel nos comentó en su presentación que nos hizo el día de ayer en el Senado. Pero algo que me llamó mucho la atención y que es una buena noticia también, Eduardo, en 2005, el 70% del turista extranjero hacia México era americano totalmente. Hoy, en 2016, ya solamente es el 59.6% exclusivamente de americanos. Esto quiere decir que el turista extranjero se está diversificando y eso es bueno para no depender exclusivamente de nuestro vecino país de Estados Unidos. Oye, senador, ¿y en derrama económica, en promedio, cuánto gasta cada turista que viene? Porque los americanos son muy codos, ¿no? Así es, como tú bien sabes, pues en el caso del Caribe mexicano, de Cancún, los Spring Breakers, que normalmente van en una determinada época del año a enjarrarse, ¿no? Y a cometer todas las tropelías que no les permiten hacer en su país. Prácticamente ese es un turista que no deja dinero acá en México, en contra de las desmanes en donde llega. Uh-huh. Prácticamente ese turista no es un turista de alto poder adquisitivo. Pero la buena noticia es que en el caso de Japón, en 2012, comparándolo con 2016, ya aumentó en más de un 50% el número de turistas japoneses que están viniendo a México. Y esto es una muy buena noticia porque los japoneses sí vienen con alto poder adquisitivo a una derrama económica, no solamente sol y playa, sino que también van turismo de cultura, ecoturismo, entre otros tipos de turista que es el que normalmente el japonés está buscando, turista de zonas arqueológicas como la zona arqueológica maya, la zona de Teotihuacán, entre otras zonas importantes de México. Entonces yo creo que sí es importante, yo le comentaba al secretario Enrique de la Madrid que prácticamente el turismo es la gallina de los huevos de oro del Estado mexicano. Y por hoy, como tú bien sabes, Eduardo, los ingresos por el petróleo ya se cayeron al suelo prácticamente. Las remesas, pues prácticamente, por el nuevo gobierno de Donald Trump, Sí, además que Estados Unidos de Norteamérica está produciendo hoy, como diría el clásico, 10 millones de barriles diarios de petróleo. Pues ¿para qué quiere el petróleo mexicano? Para nada. Y obviamente el precio del barril de petróleo se va a seguir manteniendo a la baja, como está ahorita en los promedios de los $40 por barril. Es una noticia halagüeña muy buena el que se esté transitando por esta industria sin chimeneas. Pero en tu opinión, senador, ¿qué es lo que se tendría que hacer para que México, como país, como nación, tome realmente un impulso que lo ubique en los 3 o 4 primeros lugares a nivel mundial? Yo creo, con toda responsabilidad, Eduardo, que el gobierno federal, la Secretaría de Turismo del gobierno federal, tendría que hacer una promoción sumamente importante en la región que está creciendo a pasos agigantados en el mundo. Es una sola, no hay otra. Es la región de Asia-Pacífico, donde está Japón, donde está China, donde está Singapur, donde está Indonesia, donde está Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, que están creciendo a pasos agigantados, que tienen un alto poder adquisitivo de gastar. Y en ese sentido yo creo que sí hay que enfocar las baterías a esta región de Asia-Pacífico para que llegue el turista extranjero de estos países hacia México, conozca México y pues se genere pues un dinamismo, un círculo virtuoso. Si llegan más turistas extranjeros con mayor poder adquisitivo, va a haber mucho más turismo en México. Si hay mucho más turismo en México, va a haber mayor generación de empleos en el sector turístico y esto pues va a llevar a que México salga adelante y no dependamos tanto ni del petróleo ni de las remesas. Yo creo que esta es la gallina de los huevos de oro, Eduardo, que tenemos ¿sí? que aprovechar. Sobre todo, Eduardo, que nos comentaba el secretario que en 2016, imagínate, el presupuesto de la Secretaría de Turismo a nivel federal fue de 5.900 millones de pesos. En 2017, este año, se lo redujeron a 3.900 millones, o sea, una reducción de 2.000 millones. O sea, que apareciera que la A pesar de esas reducciones, claro, del 24%, hay buenos números. Están dando buenos resultados. Mira, pareciera que la voluntad del Ejecutivo Federal pues es frenar a la industria, ¿no? Cuando le disminuye los presupuestos, pero hay un amplio trabajo en esa secretaría. Y yo te preguntaría, senador Daniel Ávila Ruiz, ¿Tú qué estás haciendo en el caso de tu estado, de Yucatán, de esta ciudad blanca, esta ciudad maravillosa que es Mérida y toda la zona de la península yucateca, Quintana Roo, Campeche, el mismo Yucatán? ¿Hacia dónde tienes orientadas tus baterías? ¿Realmente tú crees que esta gallina de los huevos de oro puede beneficiar a tu estado? Por supuesto, totalmente, Eduardo. Inclusive le hice el comentario al secretario Enrique de la Madrid que era muy importante que la Secretaría de Turismo Federal impulsara en el caso de los pueblos mágicos de Yucatán. Hoy por hoy, como tú bien sabes, tenemos dos pueblos mágicos, Izamal y Valladolid, pero hay dos más que están a punto de ser pueblos mágicos. De ahí le pedimos el apoyo al secretario Enrique de la Madrid, que es el municipio de Maní, que tiene una historia muy importante. Maní, a 15 kilómetros de Oxcuzcap, Yucatán, ¿no? Más o menos a 100 kilómetros de Mérida. Es correcto. Y la otra, los otros municipios que son costeros, que también pueden llegar a ser pueblos mágicos, es en el oriente del estado, es San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas, que son tres puertos pues, prácticamente pegados, que de alguna manera también hay muchos atractivos que pueden constituir que sean pueblos mágicos. Y lógicamente, como tú bien sabes, al catalogarse como pueblo mágico, llegan recursos adicionales para infraestructura, para que llegue mucho más el turismo. Y también le comentaba al secretario Enrique de la Madrid, en el caso de la zona arqueológica maya de Uxmal, que está en el sur del estado de Yucatán, y que de manera personal para mí es mucho más importante y mucho más bello la zona arqueológica maya de Uxmal que inclusive que la de Chichen Itza, que como tú bien sabes, la zona arqueológica de Chichen Itza está catalogada como una de las nuevas maravillas del mundo, pero Uxmal yo creo que es mucho más importante que Chichen Itza y que valdría la pena impulsar muy fuertemente esta zona arqueológica maya de Uxmal, que está mucho más cerca de la ciudad de Mérida. Otro de los comentarios que le hicimos a Enrique de la Madrid, al secretario de Turismo, Eduardo, es que es importante que en Mérida, la capital del estado, la Ciudad Blanca, haya más días de pernocta del turista en Mérida, porque muchas veces solamente hacen un día y pues no hay tanta derrama económica como si lo hay en Quintana Roo, en Cancún, en la Riviera Maya, ¿no? Entonces, pues uno fueron de los puntos principales que tocamos para que la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal impulse fuertemente el turismo en el estado de Yucatán, Eduardo. Pues mira que es necesario, y además la función de un senador de la República es esa, ¿no? Intervenir con el gobierno federal para llevar recursos y apoyos al estado para generar mejores niveles de vida. Hablando de niveles de vida, hay un tema ahí muy importante que a mí me ha preocupado mucho en la península de Yucatán y sobre todo en el estado de Yucatán, que es el de salud. Me gustaría emplazarte, señor senador Daniel Ávila Ruiz, para que la próxima semana, si me lo permites, en día jueves, pudiéramos platicar sobre qué está pasando en el tema de salud ahí en Yucatán, porque me dicen que hay una enfermedad pavorosa que es transmitido por unos bichos que le pica a la gente y que no hay ni siquiera dinero para dar los servicios necesarios ni sistema de salud preventiva al respecto de esto. ¿Me permitirías adelantar y que la próxima semana pudiéramos platicar al respecto? Con mucho gusto, Eduardo. Inclusive tenemos una gran preocupación en el interior del estado de Yucatán, porque como tú bien sabes, en el sur del estado pues prácticamente siguen habiendo dos elefantes blancos pintados de hospital que están en la maleza completamente, que no han funcionado. En uno se gastaron más de 1,000 millones de pesos y en otro Ivonne Ortega Pacheco, la ex gobernadora de Yucatán, gastó nada más y nada menos que la cantidad de 5,500 millones de pesos. Esa fue Ivonne, ¿no? ¿Ah? Esta fue Ivonne, la gobernadora. Así es. Ivonne Ortega. Así es. En los tiempos del PRI, ¿no? Así es, es correcto, y desgraciadamente no están en operaciones estos hospitales. ¿Y dónde se fue el dinero? Y mientras, los yucatecos del interior del estado, no hay medicamentos, no hay atención médica, no hay doctores, y la gente, desgraciadamente, la gente se está muriendo por falta de atención médica y por falta de medicamentos, Eduardo. Si me lo permites, el próximo jueves, señor senador, le entraríamos a este tema. Tengo emplazado también al director de servicios médicos en el estado de Yucatán para que nos cuente qué es lo que nos está sucediendo en ese ámbito. Yo te agradecería infinitamente, así como te agradezco de manera profunda todo el apoyo que le has dado en el estado de Yucatán a la gente más necesitada, ¿eh? Con mucho gusto, Eduardo. Inclusive comentarte que nosotros este mes de abril cumplimos un año que echamos a andar un programa con una unidad móvil de salud, donde estamos llevando dentista gratuito, estamos llevando pruebas de diabetes, pruebas de colesterol, de glucosa, de triglicéridos, totalmente gratis, estamos llevando nutriólogos, estamos llevando optometría, exámenes de la vista, estamos llevando cultivadores de belleza para cortes de cabello, en fin, estamos llevando varios servicios médicos a las comunidades de Yucatán, totalmente gratis, sobre todo, tú vas al dentista, una consulta de dentista no baja de 400 pesos. ¿Sí? La gente del interior del estado, desgraciadamente, prefiere comprar la leche para sus hijos que ir al dentista, ¿no? Lo más fácil. Sí, la medicina preventiva, desafortunadamente, la vamos dejando de lado. Pues te agradezco infinitamente, senador, el que nos hayas tomado la palabra, y el próximo jueves ya estamos emplazados, ¿no? Con mucho gusto. Claro, un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, muchas gracias. Es el senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. El tema de salud, va a ver usted que va a estar buenísimo. Si el tema de turismo, que realmente es una industria que en México se debió haber desarrollado desde los 60, que se le había dado impulso, que había crecido grandemente, bueno, lo dejaron olvidado, le fueron quitando presupuesto, y yo no sé si la idea del gobierno federal o quien lo esté operando de bajar los recursos con una política pública de volver a los mismos problemas que hemos tenido siempre. Depender del petróleo por un lado y del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica por el otro. ¿Cómo contribuye Estados Unidos de Norteamérica en nuestro territorio nacional? Pues con el consumo de drogas y la transferencia de armas. Ese cochinero que tenemos está generado desde la Segunda Guerra Mundial en la República Mexicana por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Seguir dependiendo de esa manera es vivir en el error. Ojalá que se retome esta parte del turismo y que se le meta realmente el dinero, que se haga una política pública que active, que genere riqueza. Para repartir la riqueza hay que generarla. Aquel que quiere repartir la riqueza sin generarla, lo único que genera es pobreza. Y hay que acordarse que aquellos políticos mesiánicos viven gracias a la pobreza. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a Economía y Finanzas, ya que hablamos de pobreza. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El lunes el precio de nuestra divisa vuelve a tener una apreciación importante, llegando al mínimo de 18.4950 durante la operación en América y manteniendo la expectativa de menores precios. Sin embargo, notamos que mantuvo 18.50 pesos por dólar como soporte a pesar de tener flujo de dólares por el pago de obligaciones fiscales. De acuerdo con Intercambio Análisis, existen varios temas centrales que podrían mover al tipo de cambio y destacan Corea del Norte y sus amenazas bélicas, elecciones en Francia, cuya primera ronda será este domingo. Las preferencias se encuentran con un Macron con 23%, Le Pen con 22%, Fillon 20%, Mélenchon 19%. Con esto el euro se ubica en 1.0690 al momento. El desarrollo de las elecciones también en el Estado de México influyen, pero técnicamente para el corto plazo observo niveles importantes sobre la zona de 18.4350, 18.4550 como soporte. soporte inicial, y de romperlo la existencia se va hasta 18.07. mientras tanto, en la parte alta, el nivel inmediato superior lo observo en 18.58 y 18.63 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, esas finanzas de bolsillo que le duelen a usted y a mí, ahí donde más nos duele, ¿no? En el bolsillo. Déjeme decirte que el tipo de cambio del día de hoy, peso dólar, a la compra en 18.30 y a la venta en 19.10 en Banamex. En Banco ICSE, como siempre, ¿sí? Se lo compran en 17.65, o sea, 90 centavos más barato. Y se lo venden en 19 pesos con 5 centavos. Prácticamente lo mismo que en Banamex. La Bolsa Mexicana de Valores, ¿cómo quedó, Rubén Labastida? Quedó en 49.144.96 unidades, 0.55%. De incremento. De incremento, efectivamente. O sea, que le dio confianza a los inversionistas, ¿no? La mezcla mexicana del petróleo se ubicó en 44.29 dólares el barril el día de hoy, y las reservas internacionales se mantienen en 174.969 millones de dólares. ¿El oro y la plata? El oro, 30.000 pesos la onza. Plata Libertad, 300 pesos la onza. Permanecen igual. Y la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, mire, la cabeza pareciera muy sin chiste, ¿no? Dice, urgente abatir robo de combustibles. ¿Quién lo dice? El Congreso de la Unión. ¿Quién es el Congreso de la Unión? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Cuando van juntos es el Congreso de la Unión. Bueno, están legislando al respecto. ¿Para qué? Para que se detengan aquellas personas que se dedican a la ordeña de los ductos y que transportan el combustible robado, y también están legislando para que se meta a la cárcel aquellos que venden el combustible robado, porque esto representa más de 3,000 millones de dólares en pérdidas, y dicen que manera mensual, ¿eh? Imagínense para qué se podría utilizar todo esto. ¿Quiénes se llevan toda esa lana? El crimen organizado. ¿Y quién es el crimen organizado? Los funcionarios públicos, la iniciativa privada, los delincuentes que participan en contubernio para llevarse estas cantidades pavorosas en combustible, que a la hora que lo venden, pues lo venden mucho más barato. ¿De qué manera lesiona el país? De manera grave, déjeme decirle. ¿Por qué? Porque cuando usted va a comprar combustible, o yo voy a comprar combustible, o los miembros de la sociedad mexicana necesitamos comprar combustible para nuestras actividades, para tener energía eléctrica, para transportar los bienes y servicios, bueno, pues tenemos que pagar más. ¿Por qué? Porque este grupo delincuencial está encareciendo el producto. ¿Y quiénes terminamos pagándolo? Toda la sociedad. Urge el Congreso entonces a que se legisle al respecto y se tomen medidas urgentes. Esta es la información que trae el día de hoy el periódico El Punto Crítico. Usted puede obtenerla de manera gratuita en www.elpuntocritico.com. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Y lo invito a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster con TH. Hágame sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto las hacemos propias. Las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Rubén Labastida, ¿tienes boletitos? Efectivamente, tenemos boletos para el Salón Los Ángeles. Se dicen que quien no conoce el Salón Los Ángeles no conoce la Ciudad de México. Es un extraordinario lugar en la Colonia Guerrero. Tenemos para Madame Bovary o Señora Vaca, así es que la invitación está abierta para que disfruten. Es un espectáculo, y además se van a poner a bailar como nunca, como ustedes acostumbran y como les gusta. ¿Qué ya tienen que hacer para obtener los pases? Lo único que tienen que hacer es estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, @ElPuntoCrítico en Twitter y en facebook.com/ElPuntoCrítico. Allí nos mandan su captura de pantalla, que nos están siguiendo, que nos dan like a través de Facebook, y bueno, pues ya tienen su acceso doble para Madame Bovary, Señora Vaca, en el Salón Los Ángeles. Baile y espectáculo.